¡Bienvenidos sean! ¡Esto es el Freak Show! ¡Pasen, pasen! ¡Acérquense y vean por ustedes mismos a los más grandes fenómenos! ¡Por aquí tenemos a la increíble Mujer Lampiña! ¡Es que se le cayó la barba! ¡Más cerca, por este lado, al político responsable! Capaz de hacer su trabajo sin rechistar y entregar cuentas claras. Bien, bien, bien, bien, bien. Del otro lado, tenemos al increíble hombre Vic Creyente. Por las mañanas es musulmán, pero en las noches se convierte en testigo de Jehová. En testigo de Jehová. Y finalmente, vean a la criatura más abominable, la más terrible, la más repugnante y peligrosa de todas. ¡El fan de cómics! No se le acerque, es peligroso y tampoco le he de comer después de la medianoche. ¡Bienvenidos sean al Freak Show! Bueno, estamos grabando el Freak Show, donde evaluamos las noticias frikis más recientes en este mundo. En la semana. Las recientes de hace 15 días. De las últimas 15, recientes de 15 días. Pues vamos a abordarnos desde la Comic Con. Entonces, arranquémonos pues aquí con el... Bueno, la presentación de quién está. ¿Quién aquí vino? ¿Quién yo está Vico aquí? Yo. Rafa, Rafa de Rap. Memo. El Capi y el Pedro Banda. Yeah, yeah, yeah. Banda con P. Bueno, la banda de Pedro. Es lo mismo. Entonces, arráncate, vemos con la primera nota. Bueno, la primera nota nos la dieron... Nos la dieron en Marvel y Netflix, que anunciaron durante la Comic Con, que nos tendremos que esperar para la tercera temporada de Daredevil. Esto porque en este año, bueno, para este septiembre nos llega la de Luke Cage. Okay. Y para el 2017 tendremos Iron Fist y nos seguimos con Defenders. ¿Nos jalamos? No, mejor no nos jalamos, mejor vemos más. Yo nada más la veo, ¿eh? Así que para la tercera de Daredevil y la segunda de Jessica Jones, pues ni modo, hasta el 2018. A ver si llego. Que en la Comic Con también anunciaron que ya va a haber serie de Punisher, ¿no? Ya está, no, todavía no está confirmado. Ya confirmaron en Comic Con. ¿Seguro? Sí, estaba el actor. Y no apareció. Apareció y dijeron confirmado que viene serie de Punisher. Pero entra no en han esta, dado fecha, pero entra en esa categoría de pues, hasta el 2018, chavos. Que quién ver, sabe si vienen los Defenders, ¿no? Aparezca en Punisher. Que lo pongan. Hay un cameo. Digo, no será un principal de los cuatro Defenders, pero aunque aparezca en unos capítulos estaría chido, ¿no? Que sí tiene hype, las tres series se ven buenas. Pero mira, todo esto de Netflix se veía desde un principio cuando te dijeron va a haber tantas series y son tantos personajes. Viene bien planificado como su universo cinematográfico. ¿No? O sea, dos temporadas, dos chingonas al año. Y pues está bien ese ritmo, ¿no? Ay, ¿qué les costaba? Son, es buena producción. Yo creo que tres al año estaba chingón. Cada cuatro meses una, ¿no? Bueno, eso estaría bien. Pero pues a ver qué tal se rifan. Y a lo mejor lo hacen aumentando esta agenda, ¿no? Obviamente, en algún momento meterán la segunda de Luke Cage, la segunda de Iron Fist, dirán... La segunda de Jessica Jones. La segunda de Jessica Jones que viene también, entonces, y más otros héroes que quieren lanzar, ¿no? Ah, pues se había mencionado, creo, a Capa y Daga, ¿no? No, esa era con otra... una productora y otro productora, canal. Pero entre los series que se especulaban estaba Moon Knight, por ejemplo. Te nos ahogas, Rafita. Moon Knight, que es el Batman de Marvel. Nah, está más loquito el... Bien, Pedro. Esa fue una tapa rosca que se acaba de caer. Muy cerca de nuestro aparato grabador. Para que el Rafa no se ahogue. O eso se está ahogando porque tiene una tapa rosca. Gracias. Le hicieron la maniobra a Kevlich. Y escupí la tapa. Gracias. Okay. No hay risas fingidas. Todos pues en vivo. De hecho, nadie se rió, pero bueno. Entonces, los romances de Netflix está, sí, digo, está bien como están trabajando la serie. Al menos tiene bastante calidad. Hay muy buenas historias, muy buenas actuaciones y pues, nos han sorprendido hasta ahorita, ¿no? A ver qué viene a futuro. Muy sí, hay buenos productos, la verdad. Podemos esperar. Yo traigo muchas ganas a Luke Cage, es uno de mis personajes. Yo no me la quiero ver. Favoritos de los últimos. No, yo prefiero a Wonder Woman o a la gata, pero bueno, cada quien sus gustos, ¿no? Con los domingos en la media, pues ahí quiero gatear un rato. ¿Sí te gustó lo que viste en Jessica Jones con el personaje? Sí y no. Si yo no hubiera, me hubiera clavado tanto en conocer al personaje de Jessica Jones, lo hubiera visto con saberle muy poco, lo hubiera disfrutado más. Pero no podían hacer una copia tan fiel al cómic porque no había suficientes elementos. No lo sabía, no había una interacción ahí. Todavía no se presentaba, no se anunciaba que ya había una relación directa con las películas. Uh-huh. Sí, entonces ya, eso ya fue como al terminar la de Jessica Jones. Pues, el primer arco de Jessica Jones es con el Capitán América. Es una historia con el Capitán América. En el cómic de Alias, ¿no? Uh-huh. De Alias. Que también ya regresa, ¿eh? Ahora para octubre. Ah, sí, va a haber cómic otra vez. Va a haber una segunda temporada creativo de Alias. Del cómic de Alias. Sí, sí me gustó, pero bueno, me hubiera gustado ver más cosas como en el cómic. Hubiera estado mejor. Para mí. Pues a ver, pero, a ver qué tal. Tuvo su pinta. A ver si Netflix nos consiente con más. Como dices, más series en menor en un tiempo. Que digamos que su piedra angular es Daredevil, que ya lleva 2 temporadas y no ha defraudado, al contrario, ha ido creciendo. La segunda. Entonces esperemos que las otras series mantengan la calidad para que el Defenders explote totalmente. Y que también vayan metiendo otros personajes del universo Marvel en sus temporadas, ¿no? Doctor es que también ya sería saturar mucho, ¿no? ¿No sientes? Funcionó con Punisher en Daredevil. Uh-huh. Le dedicaste 4 o 5 capítulos bien y lo demás ya es con casi se roba la temporada el Punisher casi. Solo. Sí, entonces, pues así funciona. Y es lo bueno porque tienes 10 horas para jugar con el material. Uh-huh. Está bastante lleno. Bueno, tenemos buenas series para rato. No sé si funcionaría en la segunda temporada de Jessica Jones. Pues ahí viene. No sé contra quién sería. Lo mismo pienso de Luke Cage, a pesar de que me late ese personaje. Me gusta el tipo rudo, pero pues de buen corazón. Uh-huh. Yo pienso que estaría bien una temporada ya. Iron Fist me llama más. Sí, habría que ver cómo les va con esa primera temporada. A ver qué tanto. Por lo que se ve en el trailer, se acerca mucho al cómic. A este. Recontar su origen también, porque fue retomarlo. Y hubo una renovación del personaje. Y en eso se va a tratar la serie de Netflix. Vamos a ver si da para más. O si no toca en Defenders. Todos se van a Defenders. Y pues ya sería que Netflix le tomara otros personajes para. Y dejar descansar esto. ¿Sí? Como la chicardía. Pero Daredevil. No. Que siga Daredevil. La chicardía. Bueno, si Luke Cage y Jessica Jones manejan en la serie que tienen una hija y eso, necesitan la chicardía de niñera. Por eso tardarían entre otras 2 temporadas de cada quien. No creo que eso llegue. No creo que llegue a pasar. No creo que llegue a pasar. No creo. Bueno, a ver, ¿tú qué tienes? Yo ya tengo que. Ya habían presentado a este actor que se llama Tyler Hoechlin. Como el nuevo Superman para. Lo parece como si fuera chino. Sí, lo es que, chino. Hoechlin, ¿no? Hoechlin. No, ese era el de la serie de Lisa y Clark. Es el hawaiano, sí. No, a Tyler Hoechlin como el nuevo Superman, pero okay. Ya en la semana revelaron fotografías con él, con el outfit, el traje puesto de Superman, y pues ha causado un poco de controversia porque al parecer está un poco chaparrito el actor, entonces trae unas bototas de con unos taconzotes, unas plataformotas, para que se vea más alto que la super chica, entonces que Melissa Benoist. Sí, pero pues, está bien chula. Está muy guapa. Se ve, a mi gusto no se ve tan... Es un Superman. Tan superheroico este Superman, no, pero... No llena el traje, ¿no? Y como no, que le falta pechonalidad. Un poco más de volumen. Torso. Ajá, exacto. Le falta pechonalidad. ¿Y luego qué? ¿Ya? ¿La nota? ¿Ya? ¿Fue todo? Se murió Lex, ya. No, tío, y que no sé qué es Superman que diseño... y que dices que huevita, pero... No, pero... Échale caché. Que el diseño guarda mucha... Échale aguacate. El diseño... Huevos, porque aguacate significa testículos, es a huevos. No, que el El traje que presentaron guarda mucha semejanza al traje cinematográfico con el que usa Henry Cavill, pero sí, este nuevo actor como que no lo llena como lo llena Henry Cavill el traje. Esa es la nota. También estaba cabrón poner a alguien más impresionante que el actor que necesita. Güey, hubieras puesto ya el de Smallville. Es lo que todo el mundo se queja, ¿eh? Es lo que todo el mundo quería. El Tom ¿cómo Welling? Se llama Tom Welling. Tom Welling, ya tienes un cuate que lo probaste. Bueno, yo no. Es como el Memo. De... Ah, el Memo probó a Tom Welling. Lo que quiere probar a Luke Cage. Ah, es que ahí se le pasaron los. Más bien, si ya tienes a un actor que ya tomó el rol y fue bien aceptado, tuvo muchas temporadas, que lo regresaron porque en sí no creo que tome tanta. O sea, va a tener cameos o no va a formar tanto parte de la historia de Superman en. En esta serie de Supergirl, o sea, lo apacaría. O no sé si por lo mismo escogieron un actor no tan llamativo para que no paque tanto a la actriz. Pero qué tal si el güey este no quiso. Es posible. Acuérdate que él se negó. El dinero baila él el perro. Se negó siempre a usar el traje su de Superman. Su contrato decía por la maldición. Que no iba a portar el traje de Superman por la maldición. Ah, no lo sabía. Por eso es que en la serie Smallville nunca hizo con el traje. Por eso usaba el de la sombra. Salvo la serie. Salve. En el último episodio que además abre la camiseta... Ya, güey, o sea, ves el pero símbolo, no sale vestido pero Superman. Él nunca supersticioso. Sale. Y lo que vuela es un pinche mono digital, ¿no? Como Superman, pero él nunca lo hizo con el traje puesto. Jamás. Pues lo que se mostraron fueron fotos, entonces esperemos que ya en... Así que en la serie ya... Es también un pinche gran actor que está haciendo las megaproducciones, pues tampoco es. Tampoco es, pues... O sea, que siguió maldito. Yo creo que de Smallville no ha hecho nada más. Digo, porque después de Smallville, ¿qué ha hecho este actor? Pues que es que pasa lo esa película de los chingo de hijos, ¿no? ¿Cómo? De mis 12 y sí, no, pero sí, es la el remake de la película de este... John Carpenter. La de Fog. ¿Qué pasó de noche? No, era de la... En el cine, era de la tarde, pero... ¿Qué pasó? La niebla. La niebla parecía que era más tarde. Pero la humedad se condensaba y creaba una niebla. ¿Sabes lo que te digo, ve? O sea, el actor que a mí que digas, puta, creo que lo hubiera ido mejor con la maldición de Superman. Por lo menos hubiera estado sonando un tiempo más. Pues sí. ¿Por qué te ha pasado? Pero hay que esperar cómo se ve este, así que el nuevo traje en acción ya en la pantalla. ¿Se ve quién? ¿Cómo se llama el actor? Algo de Hon Chin Chin. Hon Chin Min. Tyler, no, se llama Tyler. Tyler Hoechlin. Otra vez lo suena como a japonés el cabrón. Es que es Hoechlin. Ok. Ese cabrón. Pues ya, la que sigue, Vico. ¿Qué Vico sigue? Pues bueno, aquí, pues tomando un poquito con esas ondas aquí de los mitos y demás. ¿Qué Cthulhu? Tal vez sería interesante. Bueno, pues no sé si todos recuerden una película llamada Rocketeer de los 80s. Rocketeer. Pues, yo la recuerdo por Jennifer Connelly y su pechunalidad. Pues sí, realmente creo que Connelly, todos la recordamos por Jennifer Connelly. Los cachetines. Sí. Jennifer Connelly, la que se llama Rocketeer. Sí, la, como la, está bien chavita. Es la guapa. Sí, es la interesante. No la recuerdo, ella, fíjate. Pues, ni yo. Digo, o sea, sé quién es, pero no la recuerdo en Rocketeer. Pues es el interés la, amoroso, ¿no? Y por lo que yo recuerdo, por lo que yo recuerdo, Rocketeer. No, bueno, sí, la película es divertida, es entretenida, pero en su momento pues, no tuvo tanto éxito. Sí, gracias no, de noche. Sí, no, también en la tarde, pero después de la función que haya sido. ¿Por qué era para la mañana? Había matices. Exactamente. Y bueno, eran los 80s. No, bueno, el caso había de permanencia que, voluntaria. A 25 años del estreno de esta Rocketeer, pues The Hollywood Reporter anuncia que Disney está desarrollando una especie de secuela o continuación, reboot, en la cual, pues bueno, para seguir con la ¿película? Moda, sí, de Rocketeer, para seguir con la moda acá de políticamente somos bien correctos, okay. Pues al protagonista le van a cambiar tanto el sexo como la raza, ¿no? Y en vez de ser ¿le van a hacer la jarocha? A ver, pues algo así. Va a ser transgénero. ¡Ah, cabrón! Y hasta se va a poner negro de la... ¡Ay! Pues aquí no se pone negro si se lo cortan. ¡Chinga! A mí me daría un infarto. A mí mismo se pone moradito. ¡Ay, un rato! Sí. Un rato se lo que sana la piel. Y bueno... Pues va a ser... Se lo van a ahorcar. Una chica afroamericana, bueno, se supone que esta actriz va a tomar el lugar del personaje que anteriormente se llamaba Cliff Secor. Ah, no, es el actor. ¿Es el personaje? ¿El personaje? Ajá. Bueno, va a ser esta chica va a aparecer 6 años después de que según va esto, este personaje desaparece. ¿Fue lo de Rocketeer? Sí. La historia original, digamos. Exactamente. De hecho, la historia no está... basada como en algún libro o cómic, sino que es una historia original. Exactamente, pero está interesante. Y está situada en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son los 40, 50. Con nazis, igual que en su cómic. Segunda Guerra Mundial. Era como la moda de Indiana Jones, ¿no? En sus buenos. Buenos 40. Entonces va a ser antes de 1950. Es que de hecho también era por la onda en que estaba con esta cuestión de las máquinas voladoras, los aviones y todo eso, que están como. Experimentación, ¿no? Exactamente, porque de hecho. Ah, qué bueno, La turbina que usa el Rocketeer, pues es eso, ¿no? Un experimento de un. De un motor. Sí. Para exactamente tener como una especie de soldados más ágiles en combate, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues esa es la idea de que la chica que les comentaba, pues va a seguir las aventuras de esta. O sea, va a tomar el manto del Rocketeer. Ay, pensaba justamente, Rafa va a decir, que va a tomar el manto. Es que llevamos un podcast con ese libro de esta fecha. Es que ese es un personaje legado, o sea, va a ser un personaje. No, que va a continuar. Sí, como el fantasma que camina, que va. O sea, no te das cuenta toman que cambió. Sí, claro. Y cuando nada más es una pinche chamarra de cuero y un moto, pero yo le pongo el pinche manto. Es un mayón morado y un calzón con una calavera. Pero aquí es un casco y un jetpack. Está más chido. Y pues aparte, los fantasmas no caminan, flotan. Es más ayudas que ni pies tienes. ¿Saben qué tal con este Rocketeer? Se llama acá Rocketeers, ¿no? Rocketeer, sí, para, como me imagino, porque. Las cazafantasmas. Como las cazafantasmas. Igual, sí, yo creo que sí. La Rocketeer. Aunque todavía pues, veremos quién es el director y la producción va a estar a cargo de Brigham Taylor, que es el que produjo el libro de la selva, que es una de las películas que está actualmente ahorita, ¿no? Más o menos. No, ya la quitaron. Ya la quitaron de cartelera, pero sí, es de la buena, siempre, hace un mes, estuvo interesante. Y pues tal vez se suena el nombre de Jon Favreau. ¿Para dirigirla? Favreau para Hank. Que él mismo dirigió el libro de la selva. Iron Man es muy Rocketeer también, ¿no? Sí, Iron Man 1, sí. Sí, exactamente. Podría funcionar. Igual las aventuras, ¿no? De todo esto. La película es. Le tengo fe. De ese tipo. Está de Favreau. A mí lo que me iba a preguntar precisamente, ¿en qué época iba a ser situada esta película? Esta nueva historia. Seis años después. Bueno, ya son como los 50. Como los 50. Sí, porque no creo que funcionaría ahorita. No, en la época moderna no. No, pero es Iron Man. La época de... Exactamente, Iron Man, lo primero que te piensas. Pero recuerden que, por ejemplo, Capitán América, la mayor parte de la primera está ambientada en la... De hecho, toda la película. Toda la película. ¿No? Toda la primera de Capitán América. Está en la Guerra Mundial. Los 5 minutos del final son... Entonces, igual habrá que ver cómo la maneja. Sí, me llama. Sí, probablemente sí. Digo, en su época me gustó, pero me gustó más por Jeff. Contando ahorita por el director que John Favreau, sí se mete mucho en sus producciones y le mete corazón. Esperemos que sea algo bueno. Es un personaje mega conocido y mega admirado, como para que la gente se rodee. Se volvió de culto en su época. Es un personaje de culto, pero como todo culto, tiene un cierto nicho, no es popular. No es para todos. Sí, eso no es como los cazafantasmas, que todo el mundo pegó el grito por el cambio de personaje varonil a femeninos, ¿no? Entonces aquí va a correr lo mismo. Y esta es un eco del cómic de Iron Man, igual, reemplazado por una chica negra. Lo mismo. ¿Qué? Lo políticamente correcto. Pasa el manto a quién. Pasa el manto a Pedro. Muchas gracias. Hace frío. Muchas gracias por el manto. Como la pipa de la paz, se va pasando el manto a todos. Ya le di. Manto, no pasa bien, Sara. Pues el Sarapito. Bueno. En su cuenta de Twitter, el director David Ayer, es la noticia que ¿Ayer? Tenemos. Ayer. David Ayer. Ayer la voz. O sea, si se pide a David Ayer. ¿Fue ayer la nota o es de ahorita? Es de ahorita. Pero él se pide Ayer. Ayer. Se le llama. No, en su cuenta de Twitter, a este director, que es el director de Suicide Squad. David Ayer. Le preguntaron que qué personaje de Suicide Squad no llegó a término final, ¿no? ¿O cuál? ¿Cuál se quedó fuera? ¿Cuál se quedó fuera? Se quedó en el tintero, ¿no? Y él contesta que fue el King Shark, el rey tiburón, y que lo tuvo que desechar porque a él no le convenció mucho el tener que trabajar con un personaje 100% digital, y entonces mejor optó por otro personaje físicamente que sí estuviera mucho mejor, que es el Killer Croc, y que por eso entró Killer Croc en vez del rey tiburón. No sé si esto sea un acierto o sea un error, hasta que veamos la película a ver qué tal funciona. No veremos qué. Pero, por ejemplo, en ese aspecto, yo sí hubiera preferido también ver a un... ¿Personaje digital? A un personaje, aunque sea digital, pero yo sí me hubiera gustado ver más al Killer, al King. King Shark que al Killer Croc, ¿no? Porque el Killer Croc lo veo muy diferente para... Digo, sí pertenece a Suicide Squad y todo esto. Yo no lo recuerdo en los cómics. Pero sale poco, es poco, es, pero sí, sí, sí salía. Sí, formó parte de Suicide Squad, sí. Formó parte en un... Pero en alguna formación. Pero ahorita que se hizo popular el grupo, sí, sí ha estado King Shark. Sí, era King Shark, entonces yo hubiera preferido ese. Y sobre todo porque vimos a un King Shark en la serie de Flash. Sí, y funciona. Y funciona, o sea, por eso dije, oye, pues podría haber funcionado, porque el King Shark igual y por eso funcionaba. No lo pusieron. Con la diferencia, pues, con la diferencia de que aquí es un tiburón blanco y en el cómic es un tiburón martillo. Exactamente. Simplemente, o sea, que no invita a los refrescos. No, sí, entonces es un tiburón de Monterrey. Por eso no lo jalaron. Yo creo que también le entró calambre porque no quería hacer un Sharknado ahí. ¿No? Un Sharknado. No, yo siento suena más a que pues, la película. La calidad de trabajar, porque igual tantas estrellas que están. O sea, también me suena el presupuesto que estuvo un poco más limitado, porque ciertamente el roster de Escuadrón Suicida son 6-5 personajes el equipo. Y todavía invertirle una la nota al efecto, siento que más bien, y como es la primera película, yo creo que estuvo un poco más limitado en cuanto al presupuesto. Es posible, sí, es posible. Quita, si una, si en la éxito, secuela no, tiene éxito, igual y si vemos algo más espectacular. Digo, porque al final de cuentas, la serie de Flash, a pesar de ser un protector del universo, a partir de ser una serie como tal, el tiburón se ve bastante bien. O sea, sí, parece un efecto de televisión, se ve muy bien. Exacto, que ese era mi punto. Se ve bastante bien. Ahora viéndolo y en una película, pues pero se ve un efecto de televisión. Sí, por supuesto. ¿No? Aparte, está como de 3 metros el güey en la serie, ¿no? La madre sota, el pinche tiburón. Pero dices, bueno. Ah, también es religioso. ¿Es una madre? Es una madre. Es una madre el tiburón. Qué loco. Entonces, bueno, dice que ese fue el personaje que se quedó en el tintero, ¿no? El King Shark. Esos personajes pues, están muy incluyentes, ¿eh? Sí, para que vean. Tiburón religioso, de Monterrey. De Monterrey. Es que es Martín. Es que es Martín. Y pues, veremos qué tal funciona esto. Ya. Y también este fin de semana, a ver si se puede ver qué tal. Dentro de dos, ¿no? Es para el 5. Es este fin. Que bien, bueno, ahora que lo estamos grabando es final de mes, entonces sí, ya para la siguiente semana. Ya está, entonces hay que ver cómo funciona, no nada más Killer Croc, sino en sí la película, ¿no? Esperen nuestro versus. Sí, esperen nuestro versus, esperemos qué tal. Yo sí estoy muy emocionado de quererla ver. Sí quiero ver qué tal va a funcionar. Lamentablemente yo por los puros trailers. Yo voy a ir a ver a Margot Robbie, me vale madres la película de lo que trate. Ese era mi punto, exactamente. Dije, bueno, pues yo espero que... ¿Margot Reader? Robbie. La Luisa Lane de... No decepcione esta Harley Quinn, ¿no? Pero porque siento que le va a pasar... Espero que no, espero equivocarme. Siento que se le ha cargado tanto peso a Harley Quinn en los trailers y tanto protagonismo, que a ver si no pasa como los hombres X, ¿no? Quinn, si no funciona Wolverine, no funcionaba X-Men. Sí. Espero que Suicide Squad no pase esto, que si no funciona Harley Quinn, se vaya al caño todo. Pues es que de entrada, o sea, no sé. Se siente el peso, pero es un personaje muy... es un personaje del que no esperas nada. Tanto en los cómics, o sea, es un Deadpool, o sea... Es un desmadre. Es un desmadre, sí, o sea, sí, lo que haga... Pero no es lo mismo en una película, hay que ver cómo funciona la película. Pues al contrario, pues, ya tiene sus fans. Ya, sí, ya está más que... Es que pronosticado su éxito. Novia de Superman. La novia de Batman. La novia de Batman, ¿no? Según los... Ahí busquen ese video de esa cosplayera despistada. Pero bueno, esa es la nota que salió sobre el Escuadrón. Sí, sí. Empezamos el primer corte musical. Vamos. ¿Con qué canción, chavos? ¿Tú que estás de Usicón, chinga? ¿Cuál ibas a dedicar? The Clash y la Estero Shulaigo. Ahí está, ya te ganaron. Lloraste, yo lloré. Venga, ¿dedicada para qué, Rafa? ¿Dedicada para para Stranger Things? Ah, cabrón. ¿Y esa en qué con Gal baila? Es la de la cosa extraña. Ay. Tú nada más pide por 11. Pregunta por Ilero. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine, the next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Bueno, estamos grabando ya de regreso. Ay, en el... perdón. Ay, sorry. ¿Dónde fueron? Y no, ya pueden, porque ya se acabó el show. Churasteo, ya no se fueron las tiendas. Bueno, siguiente nota. El Oxxo está abierto. Son las 2 de la mañana, iba a estar abierto más que el Oxxo. Pues sí, pero nos plomean por allá. Ah, me da huevo ir hasta allá. Y bueno, retomando freak podcast show informativo. Otra nota relacionada con la Comic Con. Yeah. Y en el cierre del evento tuvo un panel Josh Whedon, director de Avengers, tanto de la 1 como en la 2. Y le preguntaron, oiga, ¿usted qué trampa? ¿Cuándo regresa a trabajar otra vez con Marvel? Si recuerdan, él salió muy mal después de Era de Ultron. ¿Y cómo chingón iba a salir que mal? Hasta la gente se le fue al coño en redes sociales, ¿no? Entonces, de tenerlo en la gloria con la primera, con la 2 se fue al... Caño, ¿no? Completamente. Entonces le preguntaron, bueno, él sigue siendo productor de agentes de S.H.I.E.L.D., sigue trabajando ahí, pero no ha dirigido nada, ¿no? Y lo que contestó ante esta pregunta es, yo solamente regresaría a Marvel si me dejaran hacer la película de Black Widow en solitario, y traería obviamente a Scarlett Johansson, y sería una historia más enfocada al espionaje que a los superhéroes. O sea, bajo esas condiciones él sería dispuesto a volver. Y pues no es mala idea, ¿eh? Creo que ahorita se está abriendo mucho camino para las películas protagonizadas por personajes femeninos fuertes. Ahí viene ya otra de Marvel que vamos a hablar más adelante. Ahora tenemos Wonder Woman también, que ya vamos a hablar más adelante en ese tráiler. Y es un momento para quitarle el mal sabor de boca que dejaron Gatúbela, que dejó Elektra. No sé, no recuerdo qué otra película de heroínas hubo en su momento. ¿Para qué quieres? Supergirl en los 80s. Pero ya, pero no es normal, pero eran los 80s. Pero entonces, después de Elektra y Gatúbela, pues la gente como que ya no quiso tocar una película en solitario. Entonces, Scarlett Johansson ha tenido bastante fuera. Aparte que es Scarlett Johansson. Black Widow ha participado en muchos proyectos de Marvel. Iron Man 2, Capitán América, pues todas. Winter Soldier, la reciente, las mismas Avengers. Civil War. Ya viene. Entonces ya, pues merece un lugar, ¿no? Y si lo hacen, película y si lo hacen alejándose de la onda de peleas con alienígenas y cosas así, estaría perfecto. Sí, porque vimos sus guiños como espía, ¿no? Cuando le marcan le mandan llamar, oye, cabrón, y está con los pinches rusos ahí peleando. No, ándale, silla, ¿no? Sí. Fue un pequeñito guiño, si quieres, a la espionaje que hace la viuda, pero tuvimos. Pero Rafita no lo vio, te dijo que no más es asesino. Recuerdo, recuerdo un cómic, no terminé de leer, de una miniserie de Black Widow, que empieza con que ella es derrotada en un combate mano a mano y termina hospitalizada. Me llamó mucho la atención porque es verla más humana, más... que puede fallar, que puede equivocarse, pero que se recupera y va contra los que le hicieron eso, ¿no? Los que le ganaron. Sí, me estaría chido algo así, ¿no? La fuerza del personaje es su tenacidad, ¿no? Siempre hemos visto que tal vez tiene muchas limitaciones al no ser superpoderosa, pero lo mismo de lo que la hace humana, esa determinación, esa fuerza de voluntad, es la que la saca a flote. Como ¿sí? Esa misma relación la empezamos a ver cuando tiene la relación con Banner, ¿no? Puta, eso está muy mal. Que estuvo muy mal, la verdad, sí. Estuvo culerísimo. Cagaste, Joss Whedon. Sí, o sea, estuvo culerísimo. Es que pero era una buena idea, era un buen intento de volver, como estamos diciendo, ver esta parte humana de la vida, ¿no? Digo, que fue manejado con las nalgas, pero fue un buen intento, fue un intento Scarlett curioso. Scarlett Johansson, nalgas. Nalgas, no, imagínate. Buena película, ¿eh? Buena película, está, buen punch. Sí, la buena película. No se llama Under the Skin, ¿no? No seas machista, cabrón, no eres un machista. Pero bueno, esa fue la nota de Josh Whedon. Yeah. Siguiente. Bueno, nos enteramos que de acuerdo al New York Daily News, Disney no solo quiere una película con Alden Ehrich, el que ya escogieron para hacer el nuevo Han Solo. Ajá. Pues, existe ya el rumor de que pues, estaría bien que no solamente sería una película, sino una trilogía con este nuevo Han Solo. Pero pues es un rumor todavía, no sabemos qué ocurra. Esperamos que se confirme. Pero como tenemos por ahí atrasada una rumorada trilogía de Obi-Wan Kenobi, uh-huh. Pues digo, ustedes no sé si se acuerdan, ¿no? Sí, cuando empezaron los rumores de las películas que ahorita se llaman Star Wars Story, antes se llamaban, no recuerdo el subtítulo que tenían estos spin-offs, sí, decían que querían a Ewan McGregor como Obi-Wan de nuevo, ¿no? Uh-huh. En tres películas. Mejor se fue a Transporting 2. Mejor se fue a brincar trenes. A ver trenes. Bueno, a ver trenes. Y bueno, pues igual si funciona con este chavo, pues está como que arriesgado hacer el día 3 de planearlas, ¿no? Un poco. Y más porque ya nos dijeron que tendríamos episodios de Star Wars y entre esos años habría spin-offs. ¿Para qué ves? A mí si no se me apetece ver un spin-off de un Han Solo joven. Me gustó tanto Harrison Ford como ahí te dice como Indiana Jones. También, pero me refiero, me gustó tanto su papel como Han Solo. Como presidente en avión presidencial. Me gustó tanto su personaje. Rafa, ya te fuiste. Señor presidente. Sí hubo cierta añoranza, cierto golpe de nostalgia el verlo otra vez todo acabado y viejo en esta nueva película de Star Wars. Y madreado, y con las rodillas rotas. Dices, bueno, te pega la nostalgia, ¿no? Pero para mí yo siempre me quedo con ese piloto patán, ¿no? Que le dice a la princesa Leia, pues es que tú me quieres porque no tienes patanes en tu pinche vida, ¿no? Es que le dice, ¿qué onda, reina? Vamos, se los echo al Chubby. Sí, a huevo. Y luego lo es que no hay perros en Star Wars. Claro. Y al otro yo... A mí me gustó tanto la actuación de él. No veo a otro personaje X, cualquier actor, contándote una historia como joven, ¿no? Tuvimos, curiosamente, el mismo personaje, tuvimos a un Indiana Jones joven, que fue una serie de televisión, ¿no? La hago la referencia porque es otra vez Harrison Ford haciéndole un personaje que le hace en su juventud. Y esa serie pasó igual, ¿no? O sea, medio funcionó, no pegó mucho. Es que no es Harrison Ford, al final de cuentas. Y entonces, ¿quieres hacer un Harrison Ford joven? Donde, bueno, más bien un Han Solo joven, donde dejó ya muy en alto la actuación Harrison Ford, pues yo lo siento mucho. Sí, no, y es que, perdón, lo que pasa es que yo siento que el personaje Han Solo funciona en grupo con todos los demás, la princesa Leia, es que es la más buena. Pero así es, solito el personaje, no. Quién sabe, ¿no? ¿Quién como sabe? El mercenario, tal cual, sí, con un nuevo actor también. Y es que también no, sería otro. No es como recastear a un Batman, ¿no? O sea, exacto. A quien pongas debajo del traje es Batman. Tú ves todo el tiempo la acción con ¿por Batman, qué? ¿No? Porque es Batman. No, y aparte de todos los Batman que ha habido son... A tal grado que hemos visto que cuando salen cómics de Star Wars de Han Solo, siempre es una imagen que te hace alusión a Harrison Ford. Claro, el dibujo siempre está como... Sí, tratan de... A que se parezca. Que se parezca. Entonces, yo siento que sí está como que la vara muy en alto para que un chiquito aquí venga X actor a querer hacer, ¿no? Tal vez, esa es mi opinión, no le veo futuro. ¿Un chiquito bebé? Chiquito bebé. Chiquito papá. Saltando. No sé qué tal sea, ¿no? Pero pues a ver, esperemos, a ver qué tal. A ver, ojalá, primero que nos desmientan o confirmen esto, ¿no? Sí. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti? Pues seguramente ustedes disfrutaron la serie de la temporada de la que todos hablan, Stranger Things, que le pega a todos en el cocoro a los 80. Se ve que le gustó, Poca madre esa serie. Bueno, dejadamente la persona que no vivió los 80, pero. Ay, no, sí los viví, nací en el 82. En una cuna, pero no vivió. Ya en el 86, Jack. Ya me chupaba el dedo. Sí, se me olvidó que fue la premier de E.T., fue la premier de los Goonies, ahí estuvo con nosotros. Tuvo su mochila de bueno, reja. Mi película favorita era E.T., tuve mi E.T. de peluche. Sus patines de línea. Tú sí sabías para qué se usa la goma azul, ¿verdad? De cuatro ruedas. No, son de los 70s, ¿ya ves? ¿Cómo no sabes? Es que no tenía para los de los 80s. Pero bueno, a ver, bueno, como vimos al final de esta serie, pues nos dejó con muchas dudas y muchas preguntas. Y al parecer, pues no nos van a defraudar. Netflix ya confirmó, al igual que Matt y Russ Duffer, que son productores y directores del show, ya confirmaron que tendremos una segunda temporada, aunque no lo manejan como tal, digamos, una continuación directa, sino como una secuela a los acontecimientos de la serie, que a mi parecer, bueno, habrá que ver qué tal les queda, porque siento que no tendrá el mismo impacto que esta primera temporada, que realmente pegó con tubo y con todo. Entonces veremos qué tal le va, Stranger Things. Sin duda, la serie nos pegó en muchos niveles, ¿no? A mí lo musical me pegó muchísimo, o sea, me atrapó. No, y la referencia que hace a todo el cine ochentero de fantasía, ciencia ficción. Sí. O sea, son películas que se volvieron icónicas. Y la serie sabe muy bien manejarlas y darte los guiños, ¿no? Y de repente la forma en que toma la cámara, la imagen, de repente dices, güey, esto es tan... Güey, los colores, las tomas. Este es Aliens, este es E.T., esto es Encuentros del Cercano, esto es Poltergeist. Muy, muy bien supieron hacerlo, muy sutil, nos vendieron una nostalgia otra vez, muy bien. Es que... Pero, por ejemplo, como bien dices, fue una serie inventada en los 80s, fue una serie que nos dio toda esta nostalgia y nos trajo otra vez toda esta nostalgia que muchos vivimos y crecimos con ella, pero también yo recuerdo mucho que las películas de este entonces, con toda esta influencia, sus segundas partes nunca fueron buenas, o sea, fueron bastante... Ahí fue nefastas. Donde nació, ¿no? Esa frase de que segundas partes nunca fueron buenas. Yo espero que no le pase esto a esta serie, porque trae todo este estigma de este ambiente que ha habido, y pues espero que no, porque por lo menos la primera temporada de 8 capítulitos, muy breve, por cierto. Pero muy concisa. Pero muy buena, muy buena. Está muy buena, es la mejor serie de Spielberg. Que no hizo Steven Spielberg. Güey, siento que es la mejor serie de Netflix hasta el momento. Sorprendentemente también sus elenco. O sea, yo jamás creí en la vida volver a ver a Winona Ryder. Que es la estrella conocida, del elenco. Sí, mayoría son actores medianones y nuevos. Sí, todos los chavitos. Todos los chavitos desconocidos. Desconocidos totalmente. Y se rifan, sobre todo esta niña Eleven. Que Winona se rifa también muy cabrón en su actuación. ¿Cuántos boletos vendió ya como? Pues no sé quién se la ganó, pero vendió mucho. Se rifa la Winona. ¿De la niña de Eleven? Ah, pues hay una pequeña anécdota de que, como ya habrán visto en la serie, sale un personaje, una niña que tiene la cabeza rapada. Ajá. Entonces, la pequeña anécdota es de que ella no se quería cortar el pelo, ¿no? No se le hacía que se iba a ver bien. Entonces los directores, para convencerla, le mostraron fotos de Charlize Theron en Max. Vio la imagen de Furiosa. Entonces aceptó, y cuando ella vio su imagen, ya como había quedado con el pelo rapadito, corto, pues dijo, ahora sí me parezco a Charlize Theron, me veo ruda. Lo que no le mostraron fue que a esta Charlize Theron le pusieron de esos prostéticos de látex, ¿no? Como que de entrada el personaje se ve muy andrógino, o sea, porque no la ves con cara muy femenina, no, a la niña. No es una niña. Se ve medio, o sea, así con ese look sí te da esa, al inicio no sabes si es niño o niña, esa ambigüedad. Pero es genérico, intercambiable. pues a ver cómo. Esperemos que Stranger Things segunda o secuela esté igual de buena que la primera. Si secuela, es que no la ponen nada. Yo me imagino que cuando le dan el título de secuela es de, sí, es continuación, pero tiempo después. Y tienes una forma de cubrirse, como ya dijimos, esta pega la nostalgia de los ochentas. Si te repiten otra vez los ochentas, ya no va a haber ese asombro. A lo mejor juegan a la X-Men y es una década después, ¿no? Ahora vamos a volver los noventas. Ahora vienen los noventas. Pero creo que ahí tienen un gran problema, porque si quieres segunda temporada el año que viene, tampoco los chavitos van a crecer 10 años. No creo, yo creo que ya está, estos actores, la gente ya se encariñó con ellos, entonces a ver de qué... ¿Qué continuidad le dan? Porque como dices, sí está un poquito más complicado que... O puede ser totalmente una persona que es nuevo. O sea, que sea muy exacto, este que no sea ni siquiera el mismo pueblo nada. No, pero sea el universo. O sea, esto que nos plantearon del otro lado, en algún otro lugar. Como la película de Cloverfield, ¿no? Cloverfield Lane es otra cosa, pero está dentro del universo. Que nada más manejen este misterio que ya medio nos mostraron y tal vez lo expandan más, pero ya en otro pueblito, con otras personas. Habrá que ver. Pero por lo menos esta temporada. No, está increíble. Recomendable. Está muy bueno. Stranger Things. Pues siguiendo con la nostalgia. Esta semana la veo. Pues sí, pues aquí, bueno, ustedes recordarán la película genial en su momento de Beetlejuice. ¿Cuál es esa? El señor que de los 80 amó y que creció. ¿Cómo no? ¿Y no recuerda a Beetlejuice? Y hablando igual de Winona Ryder, que sale en Beetlejuice. Sí, de hecho es uno de los, cuando la Winona Ryder... Muchos ahí la conocimos. Sí, de ahí se enamoró. Yo la conocí desde El Primer Amor. Pues bueno, sale más chavito. Lucas, el primer amor. Sí, que sale más chavito. Cierto. Pues como sabrán, y ya se estarán enterados, pues se ha estado manejando, tratando de que puede haber una. ¿Un reboot? No reboot, sino como una continuación de la. No, de es la como historia. Reboot, ¿no? Pues cómo va a ser reboot. Sí. Si fuera continuación, sería. Que no sea la noticia primero, ¿no? Sorry. Es que tú porque estás leyendo el guión y lo tienes ahí a un lado, uno está hasta acá. Estoy leyendo el guión. Pues se maneja que es una secuela y el mismo Michael Keaton ha dicho pues que no tiene mucha fe de que el proyecto llegue a buen puerto debido a que pues ¿no está él? Se supone que sería él, pues que, o sea, Michael Keaton hablando de una película en la que no va a estar. Por eso está diciendo que va a estar fea, güey, porque no va a estar él. Si lo dejas que acabe, güey. Síguele, síguele. Hagas muy impertinente, ya que tiene la chela. Ay, es que me emociona. Me emociona Beetlejuice. O sea, métale ahora la rosca. Ahora sí, Víctor, dile. Es que ya se le salió la rosca hace ratito. Pues. Sí, síguele. Y bueno, entonces él está diciendo que no ve que vaya a llegar a buen puerto este proyecto. Y que pues bueno, hay una buena forma de llevarlo a cabo. Porque dice que la primera básicamente fue como muy improvisado, ¿no? Como que fue la onda muy de vamos a hacerlo en este momento, les da la libertad de Tim Burton al dirigir a los actores, les dio como el chance de que desarrollaran a sus personajes. Entonces Michael Keaton dice que eso a lo mejor ya no es algo que se puede repetir, ¿no? Que sería como muy forzado y lo que sí puede suceder, lo que ha sucedido con muchas películas que tratan de retomar el espíritu de donde viene, está complicado, ¿no? Entonces también dice que, pues bueno, lo que él piensa sobre los reboots y las secuelas es que, así textualmente, hay ciertas películas que son como cementerios indios. Nunca debes caminar sobre ellos. Cosas malas suceden si cruzas eso. Hay ciertas cosas que no debes de tocar. Son sagradas. Y curiosamente lo dice quien trabajó en un remake, ¿no? La favorita, ¿no? Loco. Sí, acá la favorita de... No veo Poltergeist, Ahí estaban en el cementerio indio, la casa. Pues por eso dice que no... Que no camina. A lo mejor le viene esa analogía, ¿no? Pues, si regresa Tim... No sé si vaya a regresar Tim Burton a dirigir. No sé si Winona Ryder vaya a regresar. Es como la idea que regresaran todos. Pero por eso está escéptico Keaton. Porque pero la cuestión es que cuando se hizo Beetlejuice fue una película de desmadre. Sí. Le dice Warner, toma, güey, haz algo. Salió algo bien. Salió esto. Y gustó. Y está, chido, y esta época está muy cabrón que un estudio te deje hacer una película así grande. Así es. O sea, perdería esa frescura, ¿no? Esa frescura. Sería como que sigue mucho la línea pautada y apégate al guión. Sí. Y lo que ya probaron los ejecutivos, ¿no? Que de hecho por eso es la primera película de alguna forma grande de Sí, porque la anterior fue la de Pee Wee Herman. Que ajá. Decide que... Después de Beetlejuice viene este joven Man de tijeras. No, antes Batman. No. Porque por eso jala cierto, Batman, cierto, porque cierto. Trabajó... Jala sí, Batman para Batman, sí. Que son Beetlejuice. Sí, sí, sí. Y entonces, precisamente por el éxito que tiene Beetlejuice, le dan chance de hacer Batman. Uh-huh. Como, y también le dicen, ¿sabes qué? Pues también haz lo que tú veas. Y ya azul. Haz tu magia. Uh-huh. Que ahorita y ya sí. Es más difícil que dejen hacer eso, exactamente. Sí, ya ahorita está muy cabrón. Está complicado. Y agrégale que por ejemplo, incluso siendo un director del calibre de Tim Burton, claro. ¿No? Que lo hemos visto cómo lo han contenido, y, por ejemplo, en películas de. Como Alicia. Alicia, ¿no? Alicia, por ejemplo. Siendo Alicia una historia bien. Que pudo haberla explotado Burton de una forma muy interesante, una Alicia oscura, ¿se imaginan? Ajá, pero no, se fue por no se Disney. Pudo. Exactamente. Y ya viene la 2. Ya fue. Bueno, ya fue. Ya, Alicia otra vez. Vino. Que suponía que esta que hizo Burton era como la secuela. Como si fuera la Alicia a través del espejo. Y ahorita se aventó la 2. Es un chungo ahí. Pero en fin, a ver qué pasa. Pues sí. Vámonos al pues otro ojalá, corte ojalá musical. Que regrese. ¿Cuál va a ser? Era elegía de. ¿Cuál vas a elegir? Yo, no. Ah, New Order. Deja golpear al señor. Order. Yo a los 80s tengo la nostalgia. Elegía New Order. Y te apuesto que ni siquiera sabes cuál es el New Order. Vas a elegir. Elegía New Order. ¿Cuál? Elegía. Sí, ¿cuál vas a elegir? Bueno, por cierto, ambas canciones que hemos escuchado y son bueno, la que escuchamos vamos a escuchar es parte de la banda sonora de Stranger Things. Es Homero. Pues va. Cosas extrañas. Thank you. Y ya estamos de regreso. Después de haber escuchado a New Order, que Rafita no supo decirnos de dónde salió. Ah, salió de Inglaterra. Ah, claro. Sí, ¿cómo decía? Como te decía, Laurita. Estábamos con una noticia ahora de los Avengers. Como todos recordamos, hace poco más de año y medio, cuando se dio la gran conferencia del MCU de parte de Disney, se nos había informado que las últimas películas de todo este despapalle de las películas del universo cinematográfico de Marvel terminarían con las películas Avengers Infinity War parte 1 y parte 2. Pues que dice mi mamá que siempre no, y que nos dicen que habrá una película llamada Avengers Infinity War, y eso dejaría lugar para una siguiente película que sin nombre, pero que se llamaría como segundo nombre Vengadores, o tendría que ver con los Vengadores, ¿no? Avengers 4. Eso lo informaron Antonio y Joey Russo. Así que y que serían dos películas completamente diferentes. Lo que sí, en estas películas pues tendríamos a un gran número de personajes, lo cual sería muy interesante, porque vamos a ver, ya no tendremos Infinity War 1 y 2. Ya solamente nos veremos una película donde se la rifen ahí con Thanos. Órale. Así que veremos de qué sería, así como que el aftermath, ¿no? Esa última película de Vengadores, ¿no? Como una despedida. Marca un fin para el universo Marvel de cierta forma, que aunque ya hay otros proyectos, no te han dicho, creo que lo que han anunciado después de estas películas es Inhumanos, ¿no? Sí. Y eso está como que anunciado, pero ya no. No, creo que Inhumanos ya estaba cancelado. Ya estaban echando. Lo que pasa es que estaba manejando el tema de los Inhumanos en Agentes de S.H.I.E.L.D. Y ya querían dejarlo ahí. Sí, porque ya ya, como todos sabemos, los Inhumanos ocuparon el lugar de los X-Men, ¿no? Uh-huh. Que van ahora todos a temerles y a los Inhumanos, porque los X-Men no están en este universo. Sí, pero pues, a ver qué pasa con estos Avengers, porque como si dice la nota, pues la dividieron originalmente. Ajá. Y después dijeron, bueno, pues es que sí son dos continuaciones, es una continuación de una de la otra, pero vamos a ponerle un nombre independiente. Y ahorita te dicen, no, ¿saben qué? Estaba chido Infinity War, siempre sí lo vamos a usar desde una, la otra se va a llamar nombre todavía, pero el mismo elenco van a aparecer. Lo ambicioso es que todo Marvel va a aparecer en estas dos películas. Entonces, por lo mismo van a filmarlas back to back. Para aprovechar la agenda de todos estos güeyes. Así es. Estén participando. Filmarla de madrazo ambas. Sí. Entonces, cuando era el plan de que eran las dos películas de Infinity War con Thanos, todo el mundo pensaba, bueno, a lo mejor hay un equipo de Avengers que, como ya vimos en Civil War, Iron Man quedó con un equipo y Captain America quedó con otro. Entonces, a lo mejor la primera película es cómo Thanos madrea este equipo de Iron Man junto con los Guardianes de la Galaxia, y cómo en la siguiente película ya entran todos a los demás Avengers. Sí, una batalla en la Tierra y entrarían los que Defenders. Fue un pequeño guiño que vimos, porque ya ves que el Capitán América se lo dijo al final a Tony. Se pase lo que pase, güey, pero cuando me necesites ahí está. Aquí estoy, ¿no? Cuando necesites, aquí estoy. Te dejo mi WhatsApp. Sí, sí. I'll be waiting for you. Y ahora que te digan, no, pues nomás va a haber una y la otra a ver qué pasa, pues también es bueno. Aquí estamos jugando, cabrones. Ajá. ¿No? Como que meter a todos los equipos de Marvel en una sola película, soy atascadísimo. Y fue la bronca de Era de Ultron, ¿no? Así es. Y Civil War, pues se supo jugar, ¿no? Dedicándole un momentito al equipo, a cada miembro del equipo, y cada uno resaltó. Y se dieron el lujo de meter al Hombre Araña. Y a Black Panther. Y ya, todos destacan, llamaron, ¿no? Y todos destacan. Pero pues, el problema es que acá ya son demasiados para... Ah, nunca son demasiados Avengers. Sí, ya. Sabiendo jugar. Y en dos películas. Pero pues a ver qué tal lo manejo. Tú no te quejes, chica. Okay. Tú disfruta. Vamos a disfrutarla. Bueno, Infinity War la tendremos el 4 de mayo del 2018. Ay, cabrón. ¿Qué le falta? Y su continuación sería el 3 de mayo del 2019. Órale. O sea que ambas las veremos salir del niño en México. Como siempre. A ver, Pedro, ¿tú qué? ¿Con qué cierras de tu participación? Digo, antes de que se me olvide, me acordé de que el Hombre Araña de Novedades, la edición de Novedades, salió el primer día, un 30 de abril. Por ahí lo tengo. ¿Tú lo tienes, Vico? Se relaciona con los niños. Número uno, ¿no? Así es. No eres fan. Me acuerdo de repente. Octubre, octubre. Ahora sí, Pedrito. No, pues con nada más que hace algunos días nos confirma Guillermo del Toro que parte del elenco de Pacific Rim o Titanes del Pacífico, que la conocimos de este lado del charco, que todo el elenco estaría de regreso para la secuela, pero al parecer su protagonista no lo hará, ya que en una entrevista que dio Charlie Hunnam a Yahoo Movies, reveló que su personaje, que se llamaba Raleigh Beckett, como los cigarros. Ajá, gracias. Que su personaje tal cual estaba, es que sí estaba contemplado en los borradores del guión de Pacific Rim 2. Pero lo borraron. En aquel momento él no estaba disponible para comprometerse con la producción, ya que estaba haciendo otros trabajos. Y que por lo mismo que dijeron, pues, ¿sabes qué? Pues cuello al personaje entonces, ¿no? Y que se va. Como Will Smith. Y anunciaron que el actor John Boyega sería el personaje principal en haciendo el quite, ya que no iba a estar este canijo. Para la segunda parte, ya que pues obvio veremos a Hunnam como el Rey Arturo en esta película que acá ya está titulado como Rey Arturo y la Leyenda de la Espada, que será estrenada próximamente y vendrá entonces con Boyega, se pide este actor, John Boyega. John Boyega. Fin el humano va a estar. El trooper humano. El trooper humano, exactamente. Él va a estar entonces piloteando los Jagger para febrero del 18. Y este Jaggers. Año veremos la del Rey Arturo, protagonizada por Hunnam. Ahí está, si va a salir este año, tenía todo el otro año para hacer la otra movie. La cuestión es que, acuérdate, también la película se anunció hace un ratote con Guillermo del Toro como director. Y luego, siempre no. Entonces, no ha tenido muchos tropiezos la producción. Pero en ese momento, proyecto. Cuando dijo Hunnam, güey, ya me metí con Rey Arturo, pues, ¿me esperan o qué? No, pues que no. Y como dijo Memo, la aplicaron la de Will Smith en Independence Day. Van a pasar que el Gypsy Danger lo destruyeron y se murió ese cabrón ahí. O simplemente a lo mejor vemos otra parte del mundo con John Boyega, ¿no? Ajá, Boyega con y otro. A lo mejor en la 3 ya los juntan, güey, no sé, se me ocurre. Sí. Eso me suena rápido, sí, furioso. Sí, ¿no? Y la 3 era en realidad la 1. Pero pues así está esto de a ver cómo se pues esto de robots y monstruos. La 1, sí, yo soy super fan. Yo soy también muy fan de la 1. De la 1. Pues a ver, esperemos que esta segunda parte esté también igual de buena. Ojalá sea como dices, que sea ver otra parte del mundo con otros Jaegers y por qué no otros Keyus. O a ver qué pasa, ¿no? Porque pues en la última que vimos cómo les volamos la pinche fábrica de Keyus. Pero... Ah, sí, según cierran el portal, ¿no? Sí, cierran el portal, pues a ver qué pasa en esta, ¿no? Como abren en otro lado. Sí, hacia huevo. Ahora van a salir de volcanes. De volcanes, a huevo. Por eso van a ser monstruos de lava. Y bueno. Pero pues esa es la nota del gordito de Zapopan y su película de monstruos que ya nada más produce, ya no lo va a dirigir. Pero bueno, pues al final de cuentas el producto nos convenció. Para muchos que crecimos con Mazinger y con Godzilla. Nos compró la película, ¿no? Nos dio más de lo que quisiéramos haber visto. Pues vámonos ahora con noticias de convenciones. Y precisamente en la Comic Con de San Diego, que fue hace unos días. Sí. En un panel se presentó este señor Luis Gantús, que muchos conocen, otros odian, otros igual. Junto con Humberto Ramos, que también muchos conocen, otros odian igual. Maestro Ramos, cuando aman, te refieras a él. Y otros aman. Y René Franco, que pues no se casa ahí, ¿verdad? Porque más es fan de cómics. Pues es su cuate. Presentar, no, y aparte ya se metió al proyecto. ¿Sí? Anunciaron el regreso de la Conque. Porque lo cagó, porque diciéndole eres un pendejo por haber perdido la Conque. Convención Quetzalcóatl. Convención Quetzalcóatl. Regresa. Que ahora tiene un spin-off que es en Querétaro, ¿no? Convención Querétaro. Es que pidió perdón. Me encanta cómo bajitas adelante las notas. Entonces, como ya lo dijo Rafa, la Conque se descentraliza, ya no va a estar en el DF. Un movimiento curioso. Inteligente. Y ahora se va a Querétaro y va a ser el evento en los días 5, 6 y 7 de mayo del 2017. Para mi cumpleaños. Y lo interesante aquí es que, así como la presentaron, liberaron un video con los... Un tráiler, una pinche película. Pues, un pinche video. Presentaron a los invitados. Video. Un tráiler. Presentaron a los invitados y la cereza del pastel es el señor Stan Lee. Híjole, hay que hacer todo para conseguir un boleto, un autógrafo de Stan Lee. Como valen tanto. Que a mí me compró con Joe Madureira, ¿eh? Ajá, Stan, Joe Madureira, Sara Pichelli. Max Brooks. Ajá. ¿Quién es su esposo de Sara Pichelli? ¿Cómo se llama? No te confundes con Amanda Conner. Bueno, también van a venir ellos. Ellos, bien, Amanda Conner. Arthur Adams. Agnes Carbosca, de los Ponies. Los Ponies. Y hasta ahorita son los que han revelado. Cliff Chang, ¿no? También. No, no es. Cliff Chang. Son los que han anunciado hasta ahorita. Y en su página dejan entrever que hay al menos 3-4 invitados más. Muchos ya están especulando que si tienes a Ramos, tienes a Madureira, pues van a traer a Cable seguramente, ¿no? Pues ahí está la invitación, a ver si acepta. ¿Ya lo invitaste tú o qué cosa? Yo ya le mandé hashtag Campbell come to la mole. Come to, we love you. La mole, pero no, mejor que me. Ah, no, perdón, come to de la conca. Ay, cálmate. Perdón, bueno, perdón. Más bien quienes han de estar ahorita un poquito preocupados son los de la mole, ¿no? Es que fue tanto el hype y de entrada la conferencia la dan en San Diego. Ajá. Segundo, en el panel se presenta. Yo creo que toda la gente en San Diego estaba muy preocupada de la conversación. Era para el público mexicano, pero aquí fue el hype. En San Diego pasó de noche, pero aquí fue el hype. No, que fue en la tardecita, mediodía. Pero la presentación, asistió Stan Lee a la presentación del evento y también fue mucho hype para la. No, se presentó al final de la conferencia, entró al panel. Para decir, aquí estoy, si voy. Si voy, yo Humberto Ramos Rifa. Dios nos los conserve en vida para que regrese. Esperemos que la Virgencita nos lo cuide. Queremos un autógrafo de Stanley. Ah, sí, lo quiero. Yo sí lo quiero. Yo ya lo quiero. Tengo. Perdedor. Entonces, va a ser el. Es como la cereza del pastel, ¿eh? Porque ya lo presentaron en muchos programas, digamos, masivos, televisivos. Que Stanley viene a México el año que viene. Al final de cuentas, algo que está haciendo la Conque. Y evidentemente lo que uno piense de Luis Gantús, Humberto Ramos, Julio Franco, de quien esté involucrado, son inteligentes. Y obviamente, si tienes a René Franco, tienes los conectos de televisión para hacerle ruido en cualquier medio, ¿no? Entonces, es algo muy diferente cuando tú manejas un evento de este tamaño y te enfocas a puras redes sociales, que es algo que está haciendo mucho la mole, mucho tweet. Pero mucho también Facebook. Lo ha hecho porque se ha alejado mucho de los medios. Pero obviamente, la mole, yo no recuerdo mucho de televisión. No, sí. Hay anuncios en el metro, pero no se explota bien la prensa, ¿no? En la tele lo ves ya, pero como un reportaje en algún noticiero. Claro, ya, o sea, una cápsula donde ya fue la gente. Es que eso cuesta. Es que eso cuesta. Entonces, de aquí las relaciones. O sea, tienes alguien, ¿no?, que está haciendo esa inversión o se está moviendo en el medio. Pues si te se sale, va, ¿no?, se va a tener más. Tocaste otro punto, los medios también ahorita. Como chisme de lavadero, la mole no está muy bien con muchos medios especializados, si quieren decirlo tal cual, o entre comillas, como sean, pero muchos medios especializados de convenciones de cómics, pues como que le están dando un poquito de a estarlos abriendo. Incluso a nosotros, la mole pasada, no se nos permitió entrevistar a nadie, un movimiento bastante egoísta. Que hubo ahí una polémica, porque incluso muchos medios que habían sido invitados en eventos pasados no recibieron ni siquiera boletines de prensa. La invitación para el evento, inclusive la misma Mole, como dices, ha estado manejando ya sus redes y produciendo sus mismos spots y propagandas para su evento, porque sí ha perdido tal vez la fuerza con la que había generado de los medios que lo apoyaban, lo respaldaban. Pues es que mira, eso es algo muy obvio. Tú, y eso pasa hasta nosotros, nos toca con las distribuidoras de cine. Si te invitan a ver una película como distribuidora, tu chamba es hablar de ello. Una distribuidora que no te invita, ¿para qué hablas de sus películas? Y eso, cualquier persona que trabaja como crítico de cine te lo va a decir, güey. La regla es, si no me invitan a ver tu producto, no voy a hablar de él. Claro. Tan simple. Y si tú se lo haces a Warner, tú se lo haces a Fox, que no se lo hagas a una convención en México, pues lo puedes hacer. Por supuesto. ¿No? Tan simple. Entonces, si no te están invitando a cubrirla, ya no digamos entrevistar a la gente, pero al menos que estés ahí y estés dando un seguimiento y te quitan eso, pues ya no vas a hablar de ello. Bueno. Tan simple. Por eso es que también, si te diste cuenta, muchos medios, que podemos decir ahorita, ¿no? Por ejemplo, los del Café Comiquero, los de la Cueva del Nerd y otros cuates que están dedicados a esto, en cuanto se anunció la Conque, todo el mundo le dio difusión. Exacto, el hype fue muy grande. Porque ya te están diciendo, güey, hay otra opción. Hablas de que no te está dando chance o hablas del nuevo proyecto. Bueno, ni tan nuevo, ¿no? De regreso. Te puede dar chance, ¿no? Sí, la mole se ha nos ha demostrado que es muy, muy egoísta en todo esto, incluso Antes había un descuento para los chavos que iban disfrazados, creo que ya desapareció. Ya, no, ya no tiene años que no es. Para regalarle boletos a prensa, creo que tendrías que haber hecho cubierto algunas mores anteriores para que te pudieran decir, oh, te vamos a prestar tus pases para que no pagues y no des difusión, ¿no? No, hasta para invitarte a cubrirla te piden unos requisitos muy grandes. ¿Cómo por qué? O sea, ¿dónde está el motivo de que dentro de tu mismo medio no los invites a formar parte de? Uh-huh. O sea, ¿qué te quita que 30 personas no paguen su boleto para defender tu evento? O sea, es inversión. O a fuerzas esa gente tiene que pagar sus 300 pesos para difundir un evento. No entiendo dónde está el movimiento inteligente de la mole por cobrarle a cada persona que entre a su... ¿Sabes a lo mejor ahí dónde está y es un juego engañoso? Hay mucha gente que sin ser un medio entra, paga su boleto a una convención y hace un video para YouTube y lo sube. Mucha gente hace eso. Pagan y entran como cualquier mortal. Ay, dan su reseña. Dan su recorrido y la suben. Y obviamente eso genera ruido y genera likes y genera que la gente conozca esto. Entonces, si ya te están dando publicidad gratuita por otro lado, ¿para qué te atiendo a unos medios? Es algo tonto. Sí lo es, pero la gente lo está haciendo. Pues hay porque al final de cuentas, la gente que eso hace también le sirve a ellos porque ellos nos escuchan. Pero ellos, sí, los ven. Ellos están buscando el like. Ellos están buscando el like. Yo pagué mi entrada para entrar a este evento. Yo le estoy dando publicidad gratis a este evento, pero también yo estoy recibiendo los likes, porque a mí me están viendo por el hecho de haber ido a este evento. Ajá. Entonces, aunque yo les haga publicidad gratis, pues al final de cuentas yo también estoy ganando. Y bueno, pues, también. Exactamente, pues dice estos tipos, ¿para qué le pago a estos cabrones si acá tengo gente que lo está haciendo gratis y aparte me está pagando la entrada? Pues hay que ver cómo le funciona la estrategia, ¿no? Ahorita se va a ver mucho en esta mole de septiembre, a ver qué tan o qué consecuencias y qué bueno, vamos a ver cómo le vaya con este otro competidor que entra al juego y que promete más calidad. O sea, está prometiendo muchas cosas que tal vez ahorita no tenemos. O sea, hay que ver cómo le va y pues, la CONCACAF promete ahora en, sí, en mayo. Sí, ¿cómo funciona esto, no? Porque... Y también inteligente que no tuvieron que a huevo estar en el DF. Ahora no, sí, no, bien. Y esa era la competencia y más eventos haya y... Lo que se va a demostrar, o sea, lo que se va a ver reflejado es en la calidad del evento y eso es lo que se va a ver reflejado en la asistencia. Digo, si tú vas a un evento que te gusta, más mejor organizado, con mejores invitados y que te da más por el costo de una entrada, eso se va a tener que ver reflejado en los otros eventos. Sí, mira, ahorita por ejemplo, okay, aún no hay actividades, no hay más que los artistas invitados. Hay que ver qué más ofrecen. Que son, pues, exacto. No, a ver con qué más nos sale en para mayo. Está bien que sea en Querétaro, no nos queda lejos. No, ¿no? Y también hay otra cuestión: en las convenciones que siempre son en el DF, mucha gente de fuera de la ciudad viene. Provincia. Bueno, hay que decir el término de provincia porque se me hace muy como de 80s, ¿no? Bueno, en familia, con Chabelo, los cuates de provincia, ¿no? Entonces, hablando de los 80s. Entonces, ¿por qué no ahora también el chilango se va a salir de su zona de confort y va a buscar otro lugar? Y le llevas, pues, turista... 400 pesos. Y aparte es una estrategia de por qué está en Querétaro, ¿no? Es una forma de que también el gobierno se meta con el evento. Entonces, les va a dar carta abierta. Ah, sí, yo vi, ¿no? vi anuncios ahí de México. Pues es que directamente la Secretaría de Turismo tiene ahí algo que ver. Uh-huh. ¿No? Entonces, si le puso una lana para el espectáculo de Circo Soleil de México... ahorita en el extranjero, pues ¿por qué no ponerle una lana ahí? Sí, no, es un evento que se ve que va a llevar dinero al estado. Al estado. Y como dices, o sea, sí, costará más caro movernos del DF para Querétaro. No, será una inversión en transporte y en alojamiento. Pero a lo mejor está padre que tú digas, bueno, nos vamos al evento los 3 días que son fin de semana. Ya pide pases de prensa. De eso se trata Ya se vieron, de eso se trata el rap que acaban de escuchar contra. Comentando. Yo voy a Querétaro a pasear y no. No, yo voy a pagar mi entrada y voy a ir los 3 días. Si ya pagaste por tus 3 días, que está barato porque cuesta 600 pesos los 3 días, en comparación con una mole 670 aproximadamente. Está creo que en 1200 ahorita. Con todo y el cargo de. Está bien comparando eso. Mucha gente lo paga. Sí, ¿no? Sin problema. Entonces, si esa gente que lo paga va a pagar también su hospedaje y su viaje a Querétaro, estás 3 días y a lo mejor, como tú dices, medio día estás en el evento y ahora el día te vas a conocer la zona. Tenemos dónde quedarnos allá en Querétaro. Pues sí, entonces. Sí, tenemos. Claro. Nelly. Sí, tenemos amigos allá. Ah, Nelly. Hay hoteles. Hay hoteles. Hay hoteles. De la Coloso Family también. Bueno, el punto es que qué chido que la con que regresa y que regresa este no, bueno, este viejo conocido a competir otra vez en las convenciones. Pues sí. Porque la mole ya chole. No tanto ya chole, más bien como que ya Es que cuántas moles necesitaba un dos. Ya un competidor de un competidor que iba a ponerse al tiro. Es que sale, ese es el detalle, ¿no? Ya estaba convirtiendo en un monopolio. Claro. Estaba haciendo algo muy grande que ya imponía las reglas del juego. Solamente hubo mole, ¿no? No, pero fíjate que la mole despuntó apenas tendrá 5 años, donde tomó este giro de traer invitados internacionales. Sí, porque recordemos que la mole era como una TNT. Sí. Era un tianguis con alfombra. Uh-huh. Y se activaron y claro, se pusieron las pilas. Pero la mole no dejó Ah, sí, ha estado activa, siempre ha sido un negocio. Sí, porque una vez hizo dos moles, dos eventos, y uno era de verde y uno de rojo. Hizo un evento internacional y uno más. Se mamó, ¿no? Pues te digo, y entonces eso fue lo que aprovechó que dejó de haber la Conque y las otras convenciones, la MESIF. Todo la Conque ya tenía años desaparecida. Pero eso fue más un problema por la industria del cómic, que cayó también mucho en esa época. Pero la mole no dejó de estar. Sí, pues porque era una convención medianita, o sea, pero tampoco no padecía de los otros. Se mantuvo durante todo ese tiempo. Sí, pero su calidad no era la... Haya sido como haya sido. Sí, el punto es de que estuvo presente durante todo ese tiempo. Sí. O sea, su calidad o buena. Sobrevivieron, pues. Exactamente. Entonces, ¿eso qué es lo que a la larga? Pues nosotros somos, aquí rifamos, somos los únicos de alguna forma. Uh-huh. Y por eso a lo mejor esa actitud de no darte la chance de que los publicites, porque obviamente eso les causa a ellos pérdidas tal vez, en su visión cerrada y cuadrada. Un peine duro menos. Exactamente. y más en esta época de las redes sociales, el YouTube, el Facebook, todo eso que es gratuito, como los niños que están buscando la fama por el like, ¿no? Uh-huh. Que también de pronto pueden ganar dinero por la cantidad de visitas, ¿no? Detalles. Pues sí, bueno. Esperemos que la mole también se ponga las pilas. No, pues todos ganamos. Esto sirva para que se activen ambos. Sí, bueno, los eventos, todos. Bueno, los fans de cómics somos los que ganamos. O sea, vamos a tener más por lo que pagamos. Sí, más opciones. Aquí hay dos sopas. O sea, como dijimos ya, la mole viene en septiembre, la conque viene en mayo, y todavía hay otra mole en marzo. Entonces, hay que ver con qué compite la mole para marzo y traer a alguien chingón. No, ¿y cómo le va en esta de septiembre? Septiembre le va a ir porque ya están a la venta. O sea, independientemente es en este año, pero entre marzo y mayo tienes 2 meses. Entonces, si tú eres de la gente que va a comprar lo que se te antoja, ¿dónde vas a preferir tu dinero? ¿En la mole? Ahorita ya tengo mis denarios en la conque. ¿No? Entonces, mucha gente, a menos que la mole te ponga alguien también grande e interesante para su evento de marzo, o que te baje costos, o que te dé más actividades. Entonces, ellos tienen ahorita medio año para planificarse bien, contra lo que no saben, contra que están peleando, ¿no? Sí, no, pero todavía no es el evento. Palabra, peleando. Bueno, pues es competencia para la batalla, ¿no? la lucha, la supervivencia. No, pero es competencia. Es más competencia. Fuerte. Pero bueno, ya dejamos el tema de la Conque. Bueno, es otra convención. La que sí es grande, la de veras de todas estas, y la es la San importa. Diego Comic Con. La única que ya también es una convención de medios. De medios que más de cómics. ¿Qué hubo? Bueno, pues, ¿qué hubo? Pues lo que apantalló. ¿Tú cuando viste por allá? ¿Qué viste? A ver, cuéntanos tú que fuiste nuestro enviado exclusivo. Anduve, pero en el stream nada más. Fuiste nuestro enviado exclusivo para allá. Ay, cabrón. No es un alma. No se crean, pero pronto iremos a Santiago. No, pues lo que más destacó fueron los paneles que, como cada año, presentan las dos compañías más fuertes en el entretenimiento, que son de Marvel y DC, de sus nuevas películas. Lo que sorprendió fue series. Que se traduce como Disney y Warner. Lo que sorprendió fue el panel de DC, de Warner, que presentaron un tráiler ya de un adelanto de, ya es un tráiler de La Liga de la Justicia, ¿no? Donde vemos No, más bien es como un video concepto. No, ya es un tráiler. Tiene música y tiene secuencias, ¿sí o no? No, de un tráiler. ¿Hay como un tráiler en 2 minutos? Y ellos lo ponen como este video es un tráiler, güey. Bueno, donde vemos ya el tono de la película chistorete. Bueno, es más, yo estaba viendo el panel y vean la cara, si tienen la oportunidad, vean la cara de Ben Affleck cuando presentan a los panelistas. Se ve que la está padeciendo, se ve que sí le pegó muy fuerte esto de Batman Superman y no está disfrutando. Ya no se ve el ímpetu que tenía cuando hizo la primera película, ahorita se ve que... Se acordó de Marta. Se ve que él sí está, o sea, se ve su semblante así serio, preocupado, ¿no? Y ves a los nuevos integrantes, a este Jason Momoa, el nuevo Aquaman. La que ahorita Ben Affleck es productor de esta película de Liga de la Justicia. Pero no es el obviamente director, le están dando la chamba, pero su chamba es poner en cintura a Zack Snyder, cabrón. Pues esperemos que no, la secuencia es buena, la acción es buena, la historia es la que se le va. Pues sí. Y se ven los nuevos integrantes como Jason Momoa en la Aquaman o Gal Gadot, que le fue muy bien, que también presentaron su tráiler de Wonder Woman, que ese sí es tráiler. Y está chingón. Y que hypeó mucho más, que a mi gusto llamó más la atención que el tráiler de la Liga de la Justicia. O el video. Pero o está bien, porque ahorita la Liga le están filmando. Wonder Woman ya acaban de filmar. Que ahí viene, empezó sí, Liga de la Justicia. Y todavía falta un año más, porque Wonder Woman es creo que en junio y Liga de la Justicia es hasta noviembre. Entonces, hasta la próxima Comic Con ya te meterán chingón los trailers y videos y todo. No, no, nada más los veo. Slick, ¿no? Bueno. Con esto de metido. Sí, no, no. Ok, te pondré. No, no, ya. No, no, no, vale. Bueno, ahí va, que lo proyecten, que lo proyecten. Bueno, okay. Entonces, ahorita el ruido tiene que ser totalmente a Wonder Woman, ¿no? Por parte de Warner y DC. No, y se ve la mano de ahora sí que otro director, situada en otra época. Entonces, el hype por esta película está creciendo Wonder Woman. Y al contrario, Marvel presentó igual sus proyectos y nos presenta presentó al elenco de Spider-Man Homecoming, donde ya vimos a los demás actores que van a acompañar al nuevo... ¿Qué cómo dijiste que era? ¿Spider-Man? Entonces es Spider, Colors of Benetton, porque ahora resulta que hasta el Flash Thompson es hindú y... No es a Japamatatilen. Y dos es como 15 centímetros más chaparrito que el Peter Parker. ¿Qué no veo? Es lo que hemos dicho, ¿por qué trastocar a los personajes así, no? Mejor creas otro personaje, o sea, que ya no utilizo a Flash. Lo dijo Stan Lee. Ya no utilizo a Flash Thompson y utilizo a este chavo que se... Es un buen actor, es el Lobby Boy de... Es el de... El Gran Hotel Budapest. Ajá, es el Lobby Boy de Gran Hotel Budapest, que es buen actor, pero no lo va como... De entrada, no tiene cara de Flash. Flash Thompson es... Es rubio, ario, alto. Y entonces, es un bully. Y es un bully, entonces así de... Güey, ¿qué está pasando, no? A ver qué le pasa a este Hombre Araña, ¿no? ¿Por qué caminos lo llevan a...? El chavo se ve trabado. ¿Tom Holland, el chavillo? No, no, no, el que la hace va a ser Flash Thompson. Se ve... Trabado, pero de la cara, porque está delgado. No sé, igual lo van a poner como va a ser el... Lo van a hacer... A lo mejor lo van a hacer CGI. La grecorromana o algo así. Va a ser el campeón del ajedrez. Ándale. Eso va a ser. Le va a aventar piezas al cuate. Y es bullying, ¿no? Imagínate, ¿no? O a lo mejor ahora es un bully inteligente. Ah, Leonardo DiCaprio tuvo la culpa. ¿Cómo es el como Lex Luthor? Como Lex Luthor va a ser un bully inteligente. Oh, nunca pero ya vienen las telarañas rojas. Ya vienen las telarañas rojas. Bueno, presentaron al elenco también. Ya no gastamos tanto para matarte, cabrón. ¿Qué más? Presentaron al elenco de Guardianes de la Galaxia. Se la pasó de shopping. Donde, sí, donde ya vimos a Kurt Russell. Estuvo en el panel donde ya se presentó como el papá de Star-Lord. Va a ser Ego, además. Se pinta viviente. Ego, shampoo para... ¿No? ¿Qué es? ¿El gel? Gel para hombre. Pero lo presentaron. Muy, muy padre el panel de los Guardianes. Y se anunció ya la exclusiva que tuvo el panel de Marvel fue ya anunciaron a la actriz que va a interpretar a la Capitán Marvel en el universo Marvel, que es Brie Larson, que la vimos, algunos la recordarán por sus actuaciones en Phasma. Scott Pilgrim como esta Envy Adams. O La Habitación. O en The Room, donde ganó el Oscar como mejor actriz. Entonces hay que ver a Brie Larson como... Y en el panel se veía guapa, ¿eh? Está guapa. Yo la verdad, en las dos películas que mencionaste, no dije... No. Que también la vimos en un tráiler de Comic Con, que es esta de Skull Island, esta secuela de King Kong. Ajá. Ella también aparece, ya va a ser la damisela en peligro de la que se enamora el changote. Ay. Se enamora del chango. Se enamora del que chango. Presentaron ese tráiler y no, a mí no me convenció tanto ese King Kong que parece César del Planeta de los Simios, pero súper crecido. No parece gorila. No me gustó el tráiler, ¿eh? No. El tráiler se ve bueno, pero. Me gustó. Yo sí diría. Pero la estrella tiene que ser el King Kong. No el nos chango. Van a hacer lo mismo que en Godzilla. Que pues aquí va a ser. Vas a ver al King Kong nada más una sombra entre la niebla y esa ya acabó. Película es incomprensible. Aquí lo importante es Tom Hiddleston, ¿no? Loki. Loki. Que te supuso, Chente. No lo viste venir. No lo viste venir, ¿verdad, Maquito? No. Esa película es incomprendida. No, y sale también Samuel L. Jackson. Entonces ahí va a estar Nick Fury actuando de Samuel L. Jackson. A Loki. Ves de que siempre actúa de lo mismo Samuel L. Jackson. Con el Juan, quién sabe qué. Que se presentó en la Comic Con, pues ya eso fue. Pero para que veas, Kong, yo no soy muy fan de las películas de Kong, pero esta sí me gustó, de los changos, sí me gustó, me llamó la atención el trailer y sí de haber. No, se ve y se ve que están. Es una película de acción como tal, que no pides más, dices, pues va, voy a entretenerme. No, y se ve que Legendary ya está planeando como este crossover entre Godzilla y King Kong, o sea, ya están enfocando a su por eso el universo de monstruos, entonces veamos, vamos a ver qué tal les va. A ver, ojalá. Qué tal, también estuvo el trailer de Animales Fantásticos. ¿Y cómo encontrar? Pues tuvo su panel también donde estuvo este actor. ¿Cómo se llama? El actor este de Harry Potter. ¿De Harry Potter? No, este que va a salir en la nueva de. No, Newt Scamander, ¿cómo se llama? Scamander. Ah, no me acuerdo. Eddie Redmayne. ¿Sí? Eddie Redmayne, que estuvo en su panel ahí regalando varitas este. Sí, estuvo regalando a los asistentes. ¿Varitas de los Sus? Varitas de. ¡Ah, Skippy, el cabrón! Con razón se metió a hacer brujitos. Y presentaron su tráiler igual de, un nuevo trailer. De la película de Harry. Entonces, pues va agarrando esa, como que va tomando forma, ya no me interesaba. Este tráiler ya me atrajo un poquito la atención. Y ha tomado también más hype porque esta J.K. Rowling ha sacado varios historias cortitas acerca de este nuevo universo ahí en puede consultar en internet ahí en Pottermore. No, pero este universo es en América. Pues es que mira. Es en América, es la escuela de magia de América que viene de los indios. Sí, es que quieren ampliar el universo. Pero vamos al mismo punto. Ella es la guionista de esta película. Ah, pero digo, ha estado ampliando. Tiene que cuidar su producto. Porque ella ya está sacando, historias cortitas para que la gente ya se vaya familiarizando con términos o con personajes que aparezcan en la cita. Uh-huh. Ahí en su sitio de Pottermore, ahí pueden leer algunos adelantos. Sí, no, pues desde que anunció todas las escuelas internacionales de magia. Nos falta Catemaco, JK. No, y la escuela. Ah, sí, de la escuela de magia. La escuela de magia en Cuba, ahí en Saltera, en Matanzas, Cuba. Entonces hay que. No hay necesidad, gracias. Saca y vergüenza. No, pues ese viene de África, la escuela cubana es de África, de Saltera. Las brasileñas son las campeonas. Presentaron programas adelantos de las series de Netflix, igual de las series de Warner, de Flash. ¿Qué series tenemos? Un post ahí en la página de Monster. Aunque ya lo checan, presentaron trailers de Flash, de Flashpoint, tuvieron su panel de Luke Cage. Pues sí, es lo que también hubo ahí un panel de Game of Thrones donde no pasaron nada porque ahorita no han hecho nada, están esperando la grabación. Están esperando que el Winter llegue. Esa fue interesante la reacción de la gente cuando llegó. Güey, recibió mucho amor en. Este güey es como Thor, de hecho. Sí. No, te tardas en darte cuenta. Necesito todo ternura, sube. No me acuerdo cómo se llama el actor. Soy más como Sam. Sube y es el corazoncito. Soy más como Sam. ¿Anda, Wise? ¿Sam qué? ¿Sam Wise? ¿El del Señor? No, Sam. Carga el Frodo. Todos necesitan un Sam. Usarte. Tenías que llamar Rafa. Y me tenía que llamar. Vale, madre. No, pues sí hubo muchas noticias. Digo, resaltan malas de la. ¿Quieres ayudarle con el anillo de Frodo o qué? No, qué pecho, yo no le cargo nada. Yo no le cargo el anillo a ningún cabrón. Bueno, entonces que te lo carguen a ti. No, pues ni al qué. Suena de cara el Rafita porque se lo quiere que se lo carguen. Ah, cabrón. ¿Qué es que es de batería? Eso fue lo que dejó la Comic Con. Bueno, pues ya. Tanto pinche gasto en dólares para mandarlo. Se voy a ver películas. Sí, voy a ver para que le cambien el anillo. Me pasé todas las horas desde ahí formado en los Funkos. No vi ni madres, nada más Funkos. Y Pops. y pues eso son los juegos por eso, chingado, pues eso. No, por eso no te mandan. No, yo no saldría de las nenas. ¿De las qué? De las cosplays. De las cosplays, Heroclix. Pero bueno, con esto cerramos. Con esto cerramos este episodio de Freak Show. Mágico, cómico, informativo, musical. Ya. Despiertos. Bueno, ellos no lo van a oír a estas horas, pero lo van a ponerse con que lo oigan es más que más propias. Nos escuchamos en 15 días, espero. Espero. Como que espero. Esperemos que en 15 días sigamos al aire. Claro, ¿por qué no? ¿Cómo se puede? Uno nunca sabe, chavos. ¿Ya te amenazó la mole? O gantos. O gantos. Bueno, ya despídense. No se metan con el nuestro gantos. Bye. Todo. Sure.